Buenos días a todas y a todos. Agradezco al Colegio de México y el Colegio Nacional, en especial a la doctora Isamanda Varela y al doctor José Ramón Cosío por la invitación a este conversatorio Reconocimiento Constitucional de la Población Afrodescendiente en México, una agenda en discusión. Yo creo que es un evento que remite a la necesidad del pensar, no por un asunto académico ni por una avidez de novedades, sino para entender y actuar, sobre todo, actuar. Planteo la necesidad de abrir la historia. He titulado esta plática Abrir la Historia. Esta historia contemporánea reciente del sistema agrario regional de la Costa Chica, que es el escenario, es el espacio regional en donde se ha planteado de manera sistemática el asunto del reconocimiento a partir de un proceso iniciado desde varios años atrás. Vierto aquí dos consideraciones previas al tema. En primer lugar, el reconocimiento de que tanto los pueblos negros como las poblaciones originarias han pasado por un proceso de fragmentación territorial y epistemológico con el objeto de tener un control sobre ello. Y por otro lado también la necesidad de abrir la perspectiva en el espacio social, reconociendo los diferentes campos de lucha, los campos por el reposicionamiento en ese espacio social. Es importante esto, atendiendo a que, como sostiene Natalia Gavallet, las culturas originarias y negras de Costa Chica funcionaron, existieron en una especie de co-creación que determina la coexistencia, el co-estar de estas culturas mutuamente influidas. Entonces es necesario historizar la región, ¿no? Historizar el movimiento social, entendiendo como esta historización, la apertura de la historia, abrir la historia, es decir, abrir lo acontecido, entendiendo esa apertura no como los antecedentes, como el contexto, sino como las aperturas de estos horizontes culturales, ¿no? Identificar de esta manera algunos elementos traza en un campo de profundidad, abrir estos elementos para que nos puedan dar explicaciones de lo acontecido y por lo consiguiente de lo que existe en la actualidad, ¿no? Por otro lado también creo necesario abrir los diferentes campos de lucha, porque la realidad de los 80s y de los 90s no era una realidad que estaba configurado por solo un tipo de lucha, sino que se dieron en esos años una serie de movimientos y una serie de reposicionamientos en ese espacio. Y también historizar implica ver a través de determinados eventos, ver esos campos, atender la historia en profundidad a partir de estos eventos, ¿no? El primer evento al cual invoco como la posibilidad de ver a través de es un evento que se realizó en 2006 en Jamiltepec, que fue el taller para la elaboración de una propuesta de ley de derechos estatal de los pueblos negros en Oaxaca, ¿no? En ese primer esfuerzo, que consistió en reuniones con no muchos líderes de organizaciones, pero sí con una discusión, yo creo que en profundidad, resultó una declaratoria en donde por vez primera, de manera explícita y de manera coherente, se plantea el tema del reconocimiento constitucional. Hay tres aspectos que menciona la consigna. El primero es precisamente la necesidad de la aparición en la Constitución Nacional. El otro asunto es el tema de la atención a las necesidades apremiantes de las comunidades en varios aspectos de sus vidas. Y el tercero, la declaratoria de haber emprendido el camino por el reconocimiento. La otra ventana que yo creo que hay que abrir para ver a través de es el asunto de la declaración de 2007 del Foro Afromexicano. En el Foro Afromexicano se da un proceso de continuación de la reflexión de 2006, pero además se profundiza porque en la declaración de 2007 se incluye a la necesidad de reconocer no solamente al pueblo negro afromexicano, sino a sus familias y a las personas, ¿no? Lo cual implica el reconocimiento de la cotidianidad en donde se da la discriminación y la necesidad también de el reconocimiento del sujeto migrante, ¿no? De las comunidades y la manifestación en contra del racismo y la xenofobia, ¿no? Como una condición a la que son sometidos, ¿no? las mujeres y los hombres afromexicanos. Hay un trabajo que se realiza en 2007, que es el trabajo de las mesas, y en una lectura de esa parte del foro es posible ver la reiteración de la historia reciente. Y en este momento me pregunto, bueno, ¿cuáles son los signos, qué señales ahí se fueron generadas? ¿Cuáles son los signos, las trazas y las marcas? Yo creo que también tenemos que pensar en los presagios de ese momento, ¿no? En primer lugar, se señala que es necesaria la atención a las actividades agropecuarias, y yo veo ahí la reiteración de la resistencia contra el proceso de acaparamiento de tierras en los 70, ¿no? También la búsqueda por el control del espacio y los procesos productivos de los 80. Yo veo reiterado en esa expresión que se plantea como resultado de las mesas de trabajo el tema de la participación activa de incluso varios de los participantes en el foro de 2007 en estructuras estatales, como es el caso del Consejo Comunitario de Abasto de Huaspaltepec, que fue un hervidero de movimiento, fue un hervidero de ideas y fue la tierra donde se sembraron las semillas de lo que posteriormente fuera el movimiento campesino por la lucha por la apropiación del proceso productivo, ¿no? Pero también en otro sentido, el espacio en donde se dan los primeros pasos para la lucha política, para romper los controles de los cacicazgos, ¿no? Que utilizaron el miedo como una disposición del estar costeño a través del terror. En la década de los 80 hay una riqueza experiencial del colectivo, ¿no? A través de estas instancias que ciertamente eran espacios que se crearon a partir del Estado como formas de participación social, pero además en donde se crea una experiencia de lucha propia. Hay una explosión de formas de lucha en los 80, hay una lucha de tipo económico que en un proceso de articulación de clase subsumía otros modos de articulación como la determinación cultural, pero que estaba presente, ¿no? Yo me acuerdo que una forma de cómo se socializaba el conocimiento en ese momento era a través de boletines que se armaban de manera artesanal en mimeógrafos, y en uno de los boletines yo recuerdo que referido a la Unión de Ejidos al Despertar Campesino, en un recuadro aparecía que el problema de la fricción entre indígenas y negros en la región se tenía que resolver, se tenía que disolver a partir de la unidad campesina, ¿no? De manera que en los 80 el tema de la etnicidad, el tema de la existencia de la población negra y de su lucha por reposicionarse en el aspecto productivo estaba ya presente. En los 90 yo veo dos movimientos. Por un lado, la apertura hacia la agricultura orgánica, ¿no? A través de la aparición de la Unión de Ejidos Zona Costa, derivado del mismo Consejo Comunitario de Abasto, en los ejidos alrededor del municipio de San Agustín Chayuco, y la aparición de la experiencia de la producción orgánica de miel de la Unión de Productores de Flor de Campanilla, que tiene su sede actualmente aún en Huaspaltepec, ¿no? Por un lado, esa apertura hacia la agricultura orgánica, y por otro lado, la activación del horizonte cultural como núcleo movilizador de la sociedad regional, y en específico del reconocimiento de la negritud como modo existencial. Este reconocimiento de sí mismo, que no niega otros procesos en marcha, que articula experiencias colectivas pasadas, que abreva de la experiencia de los 80 del Consejo Comunitario de Abasto. Glyn llega ahí, yo lo conozco en 1986 en el Consejo Comunitario de Basto, pero que se abona del movimiento de comunidades eclesiales de base, que fue desarrollado por el padre Sergio Herrera, ¿no? Y que bueno, ese asunto está aún por estudiar y por comprenderlo, ¿no? Yo creo que también abreva del Movimiento Nacional de Derechos Humanos que se arraiga, ¿no?, que se siembra en la región a partir de la Comisión de Derechos Humanos que dirigió Néstor, ¿no? Dando un salto de varios años desde los 90 a la actualidad y omitiendo un tema que ya fue tocado, que es el de los encuentros de pueblos negros, yo me pregunto ahora, ¿a qué remite el reconocimiento de 2019, considerando los elementos aquí vertidos? ¿Qué es lo que señala el reconocimiento? ¿Cuál es el significado, su significatividad? ¿Qué mienta el reconocimiento? Yo creo que reitera una práctica de negación, la misma práctica de negación e invisibilización. Yo creo que las voces de que es un reconocimiento de un sujeto sin derechos, que es un reconocimiento de un sujeto sin historia, de un sujeto inerte que no lo es. El llamado reconocimiento de la población negra mexicana tuvo la siguiente ruta. En octubre de 2018 se presentó una primera propuesta de reforma. Al otro día de darse a conocer, nosotros como colectivo de organizaciones sociales indígenas y afromexicanas fijamos una postura y mencionamos que era importante un reconocimiento, pero que tenía que mediar una consulta. En febrero de 2019 se realizó una consulta que resultó un fiasco porque no se tomaron en cuenta ningún tipo de propuesta y nosotros nos externamos en ese sentido. De manera que en abril de 2019 se aprobó el mismo texto presentado en 2018 sin agregarle ni siquiera una sola coma. De manera que la consulta no sirvió de nada para enriquecer el pretendido reconocimiento. Entonces, en este contexto de un reconocimiento en donde no se toma en cuenta a la población, no se tomó en cuenta a ningún actor social más que las voces del Congreso, sostenemos que se trata de un reconocimiento nominativo que no toma en cuenta y desconoce la historia reciente y sobre todo que deja de lado las múltiples voces de reconocimiento de la población negra mexicana. Muchas gracias.